Fíjate vos que nosotros, por ejemplo, en las elecciones de las PASO resaltamos el ausentismo importante que hubo. Sí, ¿no? Y las abstenciones. Las abstenciones, o sea, por no concurrir, uh-huh. Después los votos que fueron anulados o en blanco, sí, que sí. Fue una gran cantidad. Y bueno, las dificultades que hubo en su momento, hablando para de las llevar PASO, a cabo, claro, el comicio. Claro, de formar las mesas, uh-huh. De la gran ausencia que hubo de los presidentes de mesas, ¿no? Bueno, el tema esto no se da en esta elección del domingo, ¿no? No se da lo mismo, hubo más concurrencia a votar, no hubo tantas dificultades para constituir las mesas. Pero también es verdad que que hubo una campaña de amedrentamiento, ¿no? Sobre las multas para la gente que no vota, las obligaciones por radio, por televisión. Sí, la privación de luego para hacer trámites. Y... Claro, y también aparte el distinto carácter que se le dio a las directoras de las escuelas donde se abría el comicio, ¿no? Uh-huh. Donde se les exigió prácticamente como autoridades que se les exigió que garantizaran la apertura de las mesas sí o sí. Exacto. Entonces se dieron los casos de que donde hubo ausencia de autoridades, el primer votante del padrón de la mesa fue asignado presidente de mesa, ¿no? Y bueno, eso llevó se pudiera, digamos, completar, digamos, y agilizar, por así decirlo, el escrutinio. El voto, mejor dicho. Claro. Bueno, yo lo que quería decir con respecto a estas elecciones es que, bueno, el análisis que yo hago es que la gente ha votado como castigando, ¿no? Castigando al oficialismo, porque ha salido con una muy buena recaudación de votos, digamos, el actual... Sí. Y bueno, y eso, por mi parte, yo considero que no quiere decir que estén todos muy... que estén todos afirmando que será el mejor gobernador este hombre Cornejo, sino que realmente lo que se quiere decir, lo que se quiso decir en estas elecciones es que bueno, que ya está, que se acabó el oficialismo actual, digamos, que se cayó. Claro, que se acabó las chances que tenía, o sea, claro. Fíjate que ellos vienen gobernando hace tiempo, sí. Prácticamente con continuidad desde Jaque, o sea, 8 años consecutivos, sí, sí. Y también de alguna manera relacionado con el modelo, si se quiere, sí, a nivel sí. Nacional. Y bueno, y lo que sí quedó claro, ¿no? Eso, ¿no? Que fíjate vos, los departamentos donde la creían tener más segura, sí, también la perdieron. Fueron perdedores. Uh-huh. En uno, el principal por la cantidad de población que hay, que es Guaymallén, se lo castiga al actual intendente, ¿no? Y sí. Que según él ha hecho una gran gestión, fíjate vos que él ha ejercido. Claro, porque ahí en Guaymallén se elegía, además de gobernador, intendente, ¿sí? No, eso sí, no. Sí, en varios, sí. En varios departamentos, claro. Casi todos los departamentos, menos en Capital y Godoy Cruz. Uh-huh. En todos los demás, las elecciones eran para los cargos provinciales, uh-huh. Gobernador, senadores y provinciales, diputados provinciales, los intendentes, uh-huh. Y por supuesto los concejales de claro. Cada lugar, ¿no? Bueno, indudablemente que en Guaymallén se dio clarito el tema del voto castigo, ¿no? No deja de sonar las denuncias que hubo de enriquecimiento ilícito de claro del, eso lo que del intendente sí, lo que me parece a mí algo Lobos actual totalmente descarado por parte de este señor Lobos, porque está bien, la gente le dio su merecido, digamos, porque le dijo que no, pero sí, cómo incluso. Teniendo denuncias inclusive de enriquecimiento ilícito y todo lo demás, te da la cara para proponer para postularte para intendente. O sea, son muy desfachatados estos tipos. Sí, aparte hay que recordar que en el tema de la, con este tema de las PASO, también hubo denuncias de que ellos en Guaymallén introdujeron boletas truchas, sí, de la Alianza de los Radicales. Claro. ¿Ah? Que a la larga esos votos se fueron anulados, ¿no? Uh-huh. Porque eran exactamente igual, nada más que tenían otra letra, ¿no? Claro. O sea, el número el mismo, pero con otra letra. Entonces, bueno, ellos, o sea, se suma a lo otro esa situación, y yo creo que la población en ese caso también dijo, bueno, chao, basta. Y el otro caso también notorio es... En la acera, ¿no? Sí. Donde también tenían la vaca atada. Sí. Y sin embargo, bueno, también yo creo que ahí se votó contra el candidato, ¿no? Sí. Porque no deja de ser ya solamente una leyenda urbana esto de que este individuo es el capo mafia de la droga. De la droga, de todos los negocios oscuros. Turbios que hay en la acera, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que sí. Claro, es algo que ya está instalado. Sí, ¿no? Vos le preguntás a cualquiera y cualquiera te va a decir sí, que la mueve. Por eso, más allá de que nosotros no, tampoco lo podemos afirmar ni aseverar, porque estaríamos cometiendo un error, ¿no? Claro. Pero yo me refiero a lo que es el comentario común de la gente en ese departamento. Y siendo el segundo departamento más poblado, también era una carta importante a sostener por parte del oficialismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, el asunto es que acá también fracasaron, ahí fue también castigado duramente, lo mismo que en otros departamentos, ¿no? Y bueno, perdieron intendencias, perdieron la... los principales perdieron presencia en la intendencia en los principales departamentos, claro, y perdieron también senadores, Perdieron senadores y diputados, que de alguna manera también eso los va a dejar como una oposición débil, si se quiere, ¿no? Porque la coalición esta que tiene un triunfo va a tener mayoría absoluta. Bueno, y acá un poco también es justo reconocerlo, bueno, quien también se vio beneficiado fue esta izquierda parlamentaria, que en esta puja que hubo y polarización entre lo de siempre, con un discurso que ya no tuvo nada que ver con el tema de que un diputado gane igual que una maestra, sí, pero sí de que estos dos grupos han gobernado hace 30 y pico de años y se han repartido el gobierno y estamos como estamos. Bueno, es un poco lo que ha traído también algunos votos que lo ayuda y lo sostiene como tercera fuerza, y les abrió la puerta a un senador más y a un diputado más. Un senador que es cordobés. Ajá. Incluso ni disimula el... la tonada, qué papelón. Bueno, yo lo que quería decir, además de todo, ¿no?, es que, bueno, ya hicimos el análisis sobre las elecciones, quién ganó, por qué ganó. Bueno, lo que yo quiero sumar a esto es que las cosas y los problemas que atravesamos los trabajadores a diario van a seguir. ¿Por qué? No van a dejar de existir porque gane tal o cual partido, ni siquiera si hubiera ganado el FIT, que es la izquierda parlamentaria, ¿no? ¿Por qué? Porque, como venimos diciendo desde nuestro programa, no es la medida, no es la forma en que se van a solucionar los problemas de los trabajadores. Eso solamente se logra con la organización, con la lucha y con la toma del poder verdaderamente en manos de los trabajadores. Porque acá ganaron los radicales, pero IMSA sigue siendo de Pescarmona. Las empresas vitivinícolas siguen siendo de sus patrones, de sus dueños, o sea, no, las mineras siguen existiendo y siguen intentando extraer y super extraer la riqueza y la vida de nuestros trabajadores, y la riqueza de nuestros suelos. Entonces, considerando, que por más que haya ganado quien gane, las cosas para los trabajadores siguen igual, la lucha la tenemos que seguir dando por un cambio, por un verdadero cambio. No va a venir de las manos de una buena o mala elección para el oficialismo un verdadero cambio para los trabajadores y el pueblo en su totalidad. Bueno, de hecho es que nosotros hoy como trabajadores estamos en las mismas condiciones de superexplotación que hace 30 años atrás. Claro. Y 40 y 50 si se quiere también, ¿no? Exactamente. O sea, se sigue manipulando la realidad, ¿no? Existe pobreza, existe indigencia y eso se disimula con las estadísticas disfrazadas que nos ofrecen. O con algún otro beneficio que se pueda dar a través del gobierno, asistencialmente. No, sí, indudablemente. ¿Sí? que es la forma en que se tiene que responder ante esta situación, ¿no? No está haciendo nada excepcional. Uh-huh. O sea, está haciendo lo que tiene que hacer. Exacto. Así como se subsidia, digamos, a la desocupación, fundamentalmente a la mujer que se queda a cargo de la familia con hijos, que se le paga directamente el salario, la asignación universal por hijo a ella. Sí. Esa es una tarea que tiene que hacer el Estado, porque tiene que garantizar por lo menos la subsistencia mínima de los ciudadanos. Ahora, no le cambia la vida, ¿eh? O sea, el subsidio no le cambia la vida al pobre, al indigente, al desocupado, ¿no? Eso es una. Y la otra es que, así como se destinan grandes recursos para eso, se dejan de destinar para otras cosas que también hacen a la calidad de vida del ciudadano, como son los hospitales públicos, la misma educación, ¿no? La seguridad, ¿no? Todo eso que hace a la responsabilidad del Estado hacia sus ciudadanos, que en un sistema capitalista, monopolista de Estado, donde solamente se tienen en cuenta los privilegios de las grandes corporaciones, lo otro es... Sí, es cambio de gerencia. Es un cambio de gerenciamiento, ¿no? Entonces, justamente este sector que resultó ganador viene hablando de ajuste, ¿no? Viene hablando de apretar o de, ¿cómo se llama?, revisar todo lo que es el andamiaje estatal, ¿no? Recordemos que en la época de crisis no tuvieron empacho en rebajar los sueldos de los estatales, de los trabajadores estatales, ilegalmente, sí. Y también no tuvieron empacho en la gobernación de Cobos. Estoy hablando de la crisis del 2001, ¿no? Estaba Iglesias. Y bueno, y cuando gobernó el famoso no positivo. El no positivo, ¿eh? No cambiaron mucho las cosas, ¿no? Entonces, como vos decís, puede ganar el que quiera hoy, ¿no? Los problemas de fondo para los trabajadores siguen estando y tiene que ver, ¿no?, con el poder económico, con los que realmente están asentados sobre el poder en este país, que son los monopolios, la oligarquía financiera, que son los privilegiados siempre, ¿no? Uh-huh. Y bien que sería que es a ellos quien debemos disputarle el poder. Exacto. Y no a tal o cual gerente. Bueno, era importante que habláramos tema, porque es un hecho que no podemos soslayar, ¿no? Fue un hecho político. Porque existe y está. Claro, generó una situación política nueva, con el fracaso manifiesto por parte de la gente de esta gestión del Poco Pérez, como le decíamos. Sí, menos mal que se acaba el Poco Pérez, porque siempre había tan poco para todo. Claro, o no había. ¿No? O no había, claro. Pero en el fondo, como nosotros siempre decimos, esto no es una cuestión de partidos gobernantes o no, sino de sistema. Exactamente.

Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar a sanguijuela, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152 16 15 70 para todos aquellos que quieran mandarnos un mensaje o llamarnos o lo que sea. Le agradecemos algo que nunca hacemos a nuestro operador Michael, porque yo debo ser la encargada, pero me olvido siempre de darle las gracias a nuestro queridísimo operador Michael por el buen trabajo que hace. Sí. Felicitaciones, Michael. Bueno, que dentro de una semana es su cumpleaños, sí, ya no está pidiendo el regalo desde ya, no sabe qué hacer para que le traigamos el regalo. Farné. Farné y más Farné. No vamos a decir la marca. Para, bueno, para que bueno, ahí siguiendo un poquito con el temita este que ya estábamos hablando recién. De, ¿no?, las gerencias, ¿no? De los gerenciamientos, ¿no? O sea, fíjate cómo se dan algunas causas y cosas. Por ejemplo, a nivel nacional, con este asunto de la pornografía electoral que por ahí hemos llamado nosotros, sí, de todo esto. Y se dio el domingo también un hecho también patético, ¿no? Patético, porque al final a Scioli, sí, después de que fue tratado, maltratado, hasta se mofaron de su condición de manco, hoy termina siendo el candidato único del modelo. Ahí está. Y le ponen de ladero a un histórico de amigote de los Kirchner, ¿no? Y fíjate vos que este domingo, por eso decía que este domingo también se dio un hecho patético, porque también este domingo, por primera vez en lo que va de toda esta historia, ¿no? Sí. Participa este candidato en el programa 678 en Buenos Aires. Sí. El programa kirchnerista, ultranza. Sí, sí, bueno, olvidate. Que no tienen cara. O sea, no tienen cara para y no tienen vergüenza para admitir lo que hasta hace una semana atrás venían castigando y dándole como que era el candidato que ponía Clarín, era el sucesor de Menem en el gobierno. Todo eso decían ahí de Scioli. Yo porque no puedo ver ese programa, me indigno tanto que no lo puedo ver, pero te admiro que lo puedas ver y que estés contando esto, porque la verdad que no se trata de verlo, esto salió en las redes sociales, ¿no? Y bueno, y yo tampoco lo niego. Claro. Y bueno, y él termina dando un discursito ahí, claro, y un poco pasándole boleta por todo el tiempo que lo estuvieron sí, toqueteando ahí. Claro. Pero bueno, esto es parte también, viste, de la farsa. Sí, es una pornografía electoral, sí. De la superestructura política, ¿no? La otra también clarita que se da con esto es que, bueno, hoy termina diciendo este gran candidato, sí, el primer trabajador, que, bueno, que la Cámpora es el presente y el futuro de la política en el país. Ah, bueno. O sea, como que... Sí, le están abriendo el camino al máximo... No sé, así, bueno, entregadito, sí, más en bandeja. Eso. Un poco de todo esto más dentro de lo que sería el culebrón, que sí, es la política del sistema, ¿no? De la burguesía, ¿no? O sea, esto no muestra o no deja de mostrar más la crisis que nosotros venimos denunciando, la crisis política que ellos tienen, ¿no? Claro. Porque este que era enemigo hasta hace un tiempito, sí, hoy es el mejor amigo. Este amigo que despreciaba todo lo que venía emparentado con la política oficial, más allá de sostener el modelo, entre comillas, que él, sí, siempre dice haber sostenido, termina tirándole flores a este grupete de ricos y entenados que, bueno, que forman y que usufructan de un apellido de un apellido importante en la, sí, historia, quienes están ahí al mando, digamos, o a cargo, porque no te olvides que la Cámpora es una agrupación donde meten a todos los pibitos que quieren participar o tener algún acercamiento con la política, y a mí me ha pasado topármelo en la calle y que los tienen de volanteros y que no te saben ni dar una respuesta cuando vos le preguntás para qué te dan ese papel, o sea. Claro. O sea, son caballitos de batalla. Sí, es la militancia, ¿no? El rescate de la juventud, que esto hablan, sí, de su proyecto, ¿viste? Pero bueno, bueno, esto es parte más de esa crisis, ¿no? Sí. Estas contradicciones que muestran, la otra vuelta le viene una... Crisis que se ve cada vez más agudizada gracias al empuje y al metimiento que está dando la clase trabajadora en la lucha, ¿no? Sí, indudablemente que así es. Y bueno, dentro de todo esto se da el caso que tampoco podemos dejar de mencionar, que es la pedido a pase de retiro efectivo del fulano Milani, que hoy es el responsable, hasta hoy era el jefe del ejército argentino, claro, que tenía varias denuncias sobre violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar. Y no se puede dejar de mencionar, sobre todo, bueno, por lo menos lo que a mí me parece, por una cuestión de que este gobierno se ha hecho tan, esta gerencia, que lo venimos trayendo así desde el otro bloque, ¿no? Denominando a estos gobiernos que tenemos de turno como gerencia de los monopolios, ha tenido la caradurez de tenerlo durante tanto tiempo, este tipo, como jefe del ejército, como jefe del ejército, y es un genocida, tiene denuncia. Y nosotros lo hemos denunciado varias veces de este programa, también hemos leído testimonios de la familia donde marcan que él ha sido culpable y ha tenido participación en la desaparición de varias personas. Entre tantos, bueno, el Ledo. Claro, el soldado Ledo en La Rioja. Claro. Bueno, pero fíjate vos que ellos mismos incluso dicen, porque claro, todo el mundo hoy hace referencia a esta denuncia puntual que ha hecho la familia Ledo, sí, pero tiene otras denuncias, ¿no? Y desde el año, y no son nuevas, por ahí salió alguna uh-huh, a decir que esto era un invento, que las denuncias que tenía Milani era un invento de la Nata y bueno, y todo el aparato, uh-huh, que tiene detrás la Nata. Pero acá hay denuncias desde el año 79 que se lo viene vinculando con el genocidio, ¿no? Donde justamente también resalta también la figura de este desaparecido, el soldado Ledo, uh-huh, en La Rioja. Y hablan también de que ha fraguado un acta en la que se lo acusa de ladrón. O sea, me imagino que debe ser eso de fraguar un acta, debe ser como qué sé yo, cambiarla o modificarla. Sí, sí, recordemos que en aquel momento no solamente desaparecían personas los militares, sino que también se apropiaban de los bienes de los compañeros, de las casas, de la gente que ellos ordenaban, ¿no? Es más, se han apropiado de casas, de terreno. De gente, de personas, de hijos. Sí, más allá de la, de las personas. De la desaparición, ajá, de personas, y bueno, como decir, de niños, la apropiación de niños. De niños que han entregado, para salvarlos, entre comillas, a otra familia. Y bueno, eso por un lado, y bueno, acá tenemos el famoso caso de Wilrich, ¿no? Donde a la familia Cerutti, sí, Wilrich es un terreno que después se construyó un barrio en la zona de Chacra, sí, donde a la familia Cerutti prácticamente se la saqueó a partir de la detención de uno de los miembros que eran los que hacían la revista Claves en la década del 70, bueno, yo me acuerdo de eso, bueno, no sabés nada de eso. Yo sí me acuerdo. Soy muy jovencita, ¿verdad? Yo sí me acuerdo. Con 20 años no te podés acordar de esas cosas. Bueno, el asunto es que, fíjate vos, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es también el planteo que hace hoy los organismos que persisten con esta denuncia sobre Milani y el de sostener y que piden, o mejor dicho, que se paran en que a pesar de que lo saquen del medio, sí, no se van a salvar no se va a salvar este individuo, uh-huh, de la justicia que lo está persiguiendo para que dé explicaciones sobre su pasado? Claro, ¿no? Claro, que el hecho de que él se retire de sus cargos no quiere decir que nos olvidemos de que fue un genocida y de que pasaron, claro, todas estas cosas. Que eso, en eso está los organismos y la familia que sigue sosteniendo. Bueno, está el caso de Nora Cortiña, que ella impuso un habeas corpus por su propio hijo, sí, para obligar, digamos, a este desapareció personaje. Desapareció en el 77. Claro, dice. Para obligar a este personaje, como responsable del ejército, y al ministro de Defensa, Rossi, K. Nak Ampop, a que den una respuesta sobre... Y ellos, la denuncia igual es que siguen sosteniendo la misma argumentación que en su momento sostuvo Videla, no está, claro, desaparecido, no sabemos, claro, no sabemos, ¿no? Entonces, se abren archivos por orden de se abren archivos privados por orden de la presidencia, bueno, pero no se termina de abrir lo que se tiene que abrir para que se conozca sobre la suerte de tanta gente, tantos compañeros que fueron desaparecidos, claro, ¿no? Y bueno, y a mí lo que más me queda de esta nota, que es a la que nosotros estamos haciendo referencia, es que estas personas, o sea, sobre todo la familia de Ledo, pide, y bueno, es lo que pediríamos todos, ¿no? También, como lo que sentencian, es que las autoridades que lo han nombrado y que le han dado tanto poder a este tipo Milani, que digan y que respondan por qué pusieron a una persona con denuncias sobre genocidio a cargo de semejante posición, ¿no? Como es el ejército argentino. Sí, sí, bueno, otra de las cosas que dicen, bueno, que este tipo ha organizado al Servicio de Inteligencia, a la CIDE, ¿no? A la inteligencia dentro del ejército, se lo entrega en bandeja a este gobierno Nak Ampop, y bueno, y parece que, bueno, hasta ahí llegó su tarea, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Mire, por más que lo intenten, no van a poder. La avanzada de la lucha de los trabajadores viene cada vez mejor. Sí, bueno, y un poco también el alejamiento de este tipo de esas responsabilidades se responde también a esto, ¿no? Que hay un crecimiento en la lucha y la balanza está empezando a cambiar. Está empezando a pesar más la lucha y del proletariado, y las ideas que se están esparciendo a lo largo y a lo ancho del país, donde, bueno, como nosotros decíamos, el poder, el gobierno es una cosa y el poder es otra, ¿no? Exactamente. El gobierno está en manos de estos gerenciadores que con un signo u otro no cambian. En realidad nunca han cambiado nada, la situación sigue siendo igual. Incluso, fíjate vos, con esta cuestión de los derechos humanos, que fue el caballito de batalla, sí, de este gobierno. Se terminan pisando y echando por el suelo lo poco que han hecho, con, o lo mucho que han hecho con este tipo de acciones, como es poner un tipo acusado de genocida, del cual se dice que está organizando la CIDE y los servicios de inteligencia a cargo del ejército argentino. Entonces, da de patada con todo. Se da de patada con eso, ¿no? Uh-huh. Y un poco también refleja de que, bueno, de que esto es... Esto es cambiar el collar y el perro sigue igual. El perro es el mismo. Bueno, con Milani y Milani, los genocidas, muchos genocidas siguen viviendo. Siguen viviendo sin ser juzgados. Muchos se han muerto sin ser condenados. Y se ha juzgado a muchos, 2, 3 y hasta 10 veces. Sí. Bueno, pero digamos, lo que generó la causa y las condiciones por las cuales se llegó a esto no han cambiado, ¿no? Exactamente. Ah, y eso quería, mira, eso voy a agregar, sí. Pues mucha gente me ha dicho con el tema de esto de las elecciones y que bueno y que tenemos que honrar por lo que muchos compañeros dejaron la vida, ¿no? Por la democracia, ¿no? Bueno, yo les comento que teniendo en cuenta esto y ya que estamos hablando del tema de los derechos humanos y todo lo demás que entra con todo esto, que los compañeros, nuestros compañeros que dejaron la vida, no fue por este mundo que tenemos hoy ni por la democracia que tenemos hoy. Sí. Ellos dejaron la vida por el socialismo, por la igualdad de las clases, para que dejara de existir la clase opresora, y no por lo que tenemos hoy, ni no por la democracia que vivimos hoy. Porque, como dijimos en un principio, el ir a votar no cambia la realidad de nadie, y los gerentes no cambian la realidad de nadie, porque el poder sigue en manos de los monopolios. Entonces, nuestros compañeros desaparecidos, y ya lo dije en alguna oportunidad, no peleaban por no son honrados porque les hagan un museo en sus claustros. No son honrados con que uno vaya y ponga un voto. Nuestros compañeros son honrados en la lucha en contra de los monopolios y en contra del capitalismo. Ahí son honrados nuestros compañeros. Bueno, esto fue todo, hasta el próximo bloque. Que los deseos salgan, estado de sitio del cuerpo y el alma, que los que callan griten, con voces que asustan, con brotes de rabia, que los que temen bailen, con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladrido. Vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren, que lleguen, acaben y no se lamenten, explorando esta nada, dolor en memoria trae remedio, que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pedo salvador, nacido en Latinoamérica, con leopardo corazón. Disparen las letras, que no sean las víctimas, que pelan a un niño que no murió,

Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. No te olvides que también dentro de un rato podés escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Y bueno, y saludamos también a todos los que nos escuchan a través de nuestra repetidora Radio Perspectiva de Clase. Lo dije. Bueno, sábados y domingos a las 16 horas. Exactamente, bueno. Muchísimas gracias a los chicos por confiar en nosotros y pasarnos tal cual salimos. Y como hemos venido diciendo, que la clase trabajadora está en pie de lucha y está no solamente luchando, sino que toma métodos revolucionarios para esta lucha que está dando en contra de la patronal. Comentamos el tema de los trabajadores de minuto1.com de la provincia de Buenos Aires. La empresa es del capitalista Cristóbal López, amigo y socio. Claro, y no lo podemos fundamentar también, como lo estuvimos conversando en el primer bloque, pero se dice que es uno de los grandes testaferros de esta familia. Claro, de los Kirchner. Entonces, bueno. También este individuo no solamente ha invertido en las comunicaciones, ¿no? O sea, es dueño del C5N, ¿no? El canal, claro. Canal casi oficial. Sí, digamos que bueno, es el. En petroleras. El mejor amigo Sí, también está en petroleras, también tiene ese tipo de inversiones, ¿no? Bueno, esto se da, es muy común en los medios de desinformación, monopolios, que también lo vivimos acá en la provincia de Mendoza con el Multimedio 1, cuando los trabajadores intentan organizarse, sindicalizarse, claro. No tiene ningún empacho en despedir a quienes por ahí se empiezan a destacar como delegados, y en este caso se despidió a dos delegados del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Que además vale la pena decir que estaban ellos haciendo de paritarios, o sea, no solamente eran delegados y estaban cumpliendo una función de pelear en las paritarias por sus compañeros, o sea. Claro. Bueno, ¿cómo se resuelve esto a través de los trabajadores o qué hacen los trabajadores después de esta situación, ¿no? Como dije yo, utilizaron los métodos revolucionarios, que es decidir a través de asambleas cuáles son los pasos a seguir, tomar la democracia directa en sus manos y llevarla a cabo, ¿no? Se decide hacer varios cortes, cese de tareas, han estado el día lunes y el día martes, y hasta inclusive para el día de hoy se organizó una movilización. Han estado con paro de actividades tanto el día lunes como el día martes, y para el día de hoy se iba a hacer una manifestación, ¿sí? Una movilización. Hasta ahí está lo que tenemos como noticia, ¿no? Pero bueno, lo que sí vale la pena, que nosotros tenemos unos comunicados que han salido desde la asamblea, ¿no? Dice, lo vamos a leer porque está bueno que veamos por de la misma palabra de ellos en primera persona qué es lo que han sentido, ¿no? Dice, bueno, que rechazamos la actitud antisindical de la empresa de Cristóbal López, que el sábado despidió a los trabajadores Lucas Lipchit y Brian Machlin, delegados y delegado paritario, respectivamente, ambos afiliados fundadores de nuestro sindicato, que es lo que decía el negro al comienzo, que cuando los trabajadores empiezan a destacarse y a sindicalizarse, se están tomando este tipo de medidas que descaradamente toman estas medidas, y en este caso despedirlo. Bueno, y también la Asamblea de los Trabajadores emitió un comunicado que es el siguiente. Sigue el cese de actividades en minuto1.com contra los despidos. La Asamblea de los Trabajadores de minuto1.com aprobó por unanimidad este lunes mantener el cese de actividades en reclamo de la reincorporación inmediata de los dos despedidos. Bueno, es algo que ya habíamos comentado, pero como dije, vale la pena porque viene como en primera forma persona. Directa, claro. No es un comentario nuestro, claro. Es el comunicado de los compañeros en asamblea. Bueno, y termina así. Además, volvemos a agradecer las numerosas muestras de solidaridad recibidas de parte de los compañeros de otros medios de delegados de casi una veintena de empresas periodísticas y de diversas personalidades. Bueno, convengamos que esto lo que muestra la unidad de la clase, que es lo que venimos nosotros destacando desde hace un tiempo acá en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y sí, como ya tenemos al pirata morocho... Que se ha dignado a aparecer nuevamente por la radio. Ha terminado con la campaña proselitista del petiso Cornejo, su pariente, su amigo. Tiene las rodillas gastadas, mirá. Tanto... ¡Qué comentario es! ¿Qué clase de comentario es ese? Bueno, y así que, bueno, como ya se viene el loco de la azotea y nosotros... ya dijimos todo lo que teníamos, pero nos falta un montón que lo vamos a dejar para los próximos programas. Nos despedimos para hasta el próximo miércoles. Bueno, hasta el próximo. ¡Oh! Me salió re mal, perdón. Hasta el próximo miércoles. Bueno, y con organización y unidad se puede conseguir mucho. Sigamos la lucha de los trabajadores. Hasta el próximo miércoles. Chau.